10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 16, El perdón de las ilusiones, del libro Un curso de milagros. Y vamos a hablar del apartado número 2, que se titula El poder de la santidad. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El poder de la santidad. Puede que aún pienses que no es posible entender lo que es la santidad, porque no puedes ver cómo se puede extender de manera que incluya a todo el mundo. Y se te ha dicho que para que sea santa tiene que incluir a todo el mundo. La extensión de la santidad no es algo que te deba preocupar, pues no comprendes la naturaleza de los milagros. Tampoco eres tú el que los obra. Esto lo demuestra el hecho de que los milagros se extienden más allá de los límites que tú percibes. ¿Por qué preocuparte por cómo se va a extender el milagro a toda la filiación cuando no entiendes lo que es el milagro? Un atributo no es más difícil de entender que el todo del que forma parte. Si los milagros existen, sus atributos tienen que ser milagrosos al ser parte de ellos. Existe una tendencia a fragmentar y luego a ocuparse de la verdad de una pequeña porción del todo. Y eso no es más que un intento de evitar el todo o de no querer contemplarlo, concentrándote en lo que crees que te sería más fácil entender, lo cual no es sino otra manera en la que aún tratas de limitarte a tu propio entendimiento. Otra manera de considerar los milagros, que es mucho mejor y más útil, es esta. Los milagros son algo que no entiendes ni total ni parcialmente, pero se han manifestado a través de ti. Por lo tanto, tu entendimiento no es necesario, mas sigue siendo imposible llevar a cabo lo que no entiendes. Así que debe haber algo en ti que sí entiende. Y bueno, aquí en el poder de la santidad está muy claro lo que nos está recordando, que pues para nosotros poder ver este poder, tenemos que abarcarlo a todo, tenemos que incluir a todo el mundo, incluido o incluida esa persona que tiene tal vez nombre y apellido para ti y que pues no te sientes como que unida o unido a él, ¿no? Sabemos muy bien que cuando nosotros tenemos algunos momentos con personas en los que no nos sentimos bien, pues se debe a algo que traemos en nuestra mente sobre estas personas, ¿no? Tal vez algo que supuestamente nos hicieron, nos dijeron, o no nos hicieron, o no nos dijeron, pero que pues lo tenemos ahí en la lista de los no muy aceptados, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver el poder de la santidad, tenemos que aceptar a estas personas, tenemos que incluirlas en el mundo para que podamos entender qué es la santidad, porque no se puede extender si no incluimos a todos. Y aquí se tienen que incluir a todo el mundo, como nos dijo en el primer párrafo. Y no es algo que pues tampoco nos tiene que preocupar, ¿no? Porque es la naturaleza de la vida, o sea, la naturaleza de los milagros se da todo en conjunto. Y tampoco nosotros somos los que obramos estos milagros. Entonces, si los milagros se extienden más allá de nuestro límite, entonces podemos percibirlos en muchas partes de nuestra vida. ¿Por qué nos estamos preocupando por extender este milagro a toda la filiación nos dice, cuando no entiendes ni siquiera lo que es un milagro. Si entendiéramos lo que es un milagro, pues estaríamos impresionados, estuviéramos asombrados, estuviéramos súper, no sé, entusiasmados, ¿no? De todo lo que estamos viviendo. Pero, ¿qué pasa con nuestras vidas? Hay muchas cosas que nos preocupan, que nos alteran nuestro estado emocional. De repente estamos preocupados, de repente estamos ansiosos, de repente estamos tristes. Uno de los cambios más drásticos que tenemos nosotros, pues somos, se me fue la palabra, uno de los cambios, o sea, más notorios, somos nosotros los causantes de que sucedan. O sea, a veces uno dice, ay, no sé por qué estoy tan preocupada. ¿Qué nos estamos diciendo en nuestra mente para estar preocupados? Somos los causantes de esa preocupación, somos causantes de esa emoción. Y a veces no queremos tomar esa responsabilidad. Pensamos y decimos, ah, es que porque tuve un mal día ya con mis jefes, con mis compañeros o con mi familia o con lo que está sucediendo, y no queremos tener responsabilidad de que nosotros mismos somos los que estamos acumulando toda esta información que nos hace pues sentir esa emoción que no viene de la paz. Yo en lo personal soy muy preocupona. Soy muy preocupona, más con, obviamente, con mis seres queridos. Entonces eso me puede mover el piso bastante si no medito. Entonces, no sé ustedes cuál es su punto o su talón de Aquiles, ¿no? Todos sabemos qué es lo que realmente pues nos mueve, ¿no? Y eso no quiere decir que, o sea, que no deberíamos estar sintiendo esto o al revés, ¿no? De que pues es normal, que como humanos, no, o sea, nosotros lo normalizamos, pero en la vida que nosotros estamos llevando, la que no es real, vamos a vivir así. Pero en la real, en la que viene del Espíritu Santo, no hay, por ejemplo, la preocupación, ¿no? Hay aceptación. Por eso, cuando yo les hablo aquí en el programa y en los temas, son mensajes para mí. Y a veces, yo no estoy tan, no sé cómo decirlo, ¿no? No estoy tan envuelta en mis pensamientos y estoy haciendo el tema y estoy interpretando. Y tal vez más tarde viene, hay una distracción en mi vida y cuando vuelvo a escuchar el tema digo, ah, caray, me estoy hablando a mí, me estaba hablando a mí, yo ni sabía que me iba a suceder esto o esto otro, ¿no? Y así es este libro, ¿no? Y así es también el medio que utiliza el Espíritu Santo para que nosotros podamos escuchar lo que necesitamos escuchar y despertar, si es que vamos a despertar, ¿no? No porque seamos seres humanos vamos a decir, ah, pues ya está en mi genética, ya está, todos los seres humanos nos preocupamos, nos angustiamos, nos ponemos tristes y pues ni modo, ¿no? O tampoco está bien decir, ah, entonces si tú ya estás meditando, pues ya no debes de sentir nada de eso, ¿no? No, o sea, va a depender de qué tan conscientes o inconscientes nos encontremos en el momento. Lo ideal sería que todos estuviésemos conscientes. ¿Para qué? Para que cuando llegue a presentarse la inconsciencia nos demos cuenta y decir, no, gracias, voy a seguir, despierta, despierto, y no voy a dejar que esto me tumbe, me zangolotee o me hiera, ¿no? La mente es brutal cómo puede llevarnos por caminos y senderos nunca antes conocidos o tal vez reconocidos, ¿no? Como cuando uno se enoja, o sea, yo no sé qué es lo que más te enoje a ti, pero si yo te pregunto qué es lo que más te enoja, tú debes de saber, ¿no? Todos tienen ese botoncito en el que tal vez dices, no me hables de mis hijos, o no me hables de mis padres, o no me hables de mis hermanos, o no me hables de mí, de esta parte de mí, porque entonces sí me voy a enojar, ¿no? Todos sabemos esos botones que tenemos, pero los utilizamos de tal manera que que los abrazamos y los seguimos conservando cuando no nos damos la oportunidad de decir, ok, tengo este botón. ¿Por qué? Porque quiero seguir conservando este botón. ¿Por qué tengo que sentir la necesidad de defenderme o de sentirme atacado cuando digan esto o esto o aquello, ¿no? Entonces lo ideal es que estemos desactivando estos botones y digamos, no, pues ya no hay. Ya no hay estos puntos en mi vida. Y ahora sí puedo tener fe y seguir obrando milagros, ¿no? No podemos obrar milagros cuando estamos perdidos en las ilusiones, cuando estamos perdidos en el ego. No podemos ver el poder de la santidad cuando estamos totalmente envueltos en nuestra mente, en nuestras preocupaciones, en nuestras dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el párrafo 7 nos dice que este es un año de júbilo, en el que escucharás cada vez más y en el que la paz aumentará en igual medida. Tanto el poder de la santidad como la debilidad del ataque se están llevando a tu conciencia, y esto se ha logrado en una mente que está firmemente convencida de que la santidad es debilidad y el ataque que es poder. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues ¿no es este milagro prueba suficiente de que tu maestro no procede de ti? Pero recuerda también que cada vez que escuchaste su interpretación, los resultados te produjeron júbilo. ¿Preferirías acaso los resultados de tu interpretación, teniendo en cuenta honradamente cuáles han sido dichos resultados? Dios dispone para ti algo mejor. ¿No podrías contemplar con más claridad a quien Dios ama con perfecto amor? No hagas interpretaciones que se opongan al amor de Dios, pues tienes muchos testigos que hablan de Él tan claramente que solo los ciegos y los mudos podrían no verlos ni oírlos. Decídete este año a no negar lo que Dios te ha dado. Despierta y compártelo, pues esa es la única razón por la que Él te ha llamado. Su voz ha hablado claramente, pero tienes muy poca fe en lo que oíste debido a que has preferido tener más fe en el desastre que has ocasionado. Resolvamos hoy juntos aceptar las buenas nuevas de que ese desastre no es real y de que la realidad no es un desastre. La realidad es algo seguro, está a salvo y completamente bondadosa con todo el mundo y con todas las cosas. Pues el amor solo pide que seas feliz y te dará todo lo que contribuya a tu felicidad. Entonces, ¿qué se nos pide? Que seamos feliz. El amor solo te pide que seas feliz. ¿Ok? El Espíritu Santo jamás ha dejado de resolver por ti ningún problema que hayas puesto en sus manos, y pues nunca lo va a dejar de resolver. Hay que tener pues esa certeza o esa fe de que así será. Y que pues no nos cerremos en nuestra pequeña esferita, ¿no? Contemplativa de la vida. Porque no es más que eso. Es como destruir esa esfera y verlo, oh, que no tiene límites, ¿no? Entonces podemos contemplar la vida a su máxima expresión. Y podemos darnos cuenta de que no estamos fracasando en la vida, o que no estamos sufriendo en la vida, o que no estamos siendo castigados en la vida. ¿Por qué? Porque esa perspectiva no es la real. Y hay fuerzas muy poderosísimas que vienen del Espíritu Santo para que nosotros las escuchemos y al mismo tiempo pues nos dan prueba de ello. Hay que dedicar este momento, y nos dice también el libro ya en el último párrafo 9, dice, dedica este año a la verdad y déjala obrar en paz. Ten fe en aquel que tiene fe en ti. Piensa en lo que realmente has vivido y oído y acéptalo. ¿Cómo puedes estar solo con semejantes testigos? Y bueno, aquí finalizamos el apartado y me voy rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 125 y nos dice, escuchen muy bien, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Vamos a quietar nuestras mentes y escuchar la palabra de Dios. Deja que hoy sea un día de quietud y de sosegada escucha. La voluntad de tu Padre es que hoy oigas su palabra. Por eso te llama desde lo más recóndito de tu mente, donde Él mora. Óyele hoy. No podrá haber paz hasta que su palabra sea oída por todos los rincones del mundo y tu mente. Escuchando en quietud, acepte el mensaje que el mundo tiene que oír para que pueda dar comienzo la serena hora de la paz. Este mundo cambiará gracias a ti. Ningún otro medio puede salvarlo, pues el plan de Dios es simplemente este. El Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo y se le ha dado la palabra de Dios para que sea su guía. Y esta se encuentra para siempre a su lado y en su mente, a fin de conducirlo con certeza a casa de su Padre por su propia voluntad, la cual es eternamente tan libre como la de Dios. No se le conduce a la fuerza, sino con amor. No es juzgado, sino santificado. Hoy oiremos la voz de Dios en la quietud, sin la intromisión de nuestros insignificantes pensamientos, ni la de nuestros deseos personales, y sin juzgar en modo alguno su santa palabra. Tampoco nos juzgaremos a nosotros mismos hoy, pues lo que somos no puede ser juzgado. Nos hallamos mucho más allá de todos los juicios que el mundo ha formado contra el Hijo de Dios. El mundo no lo conoce. Hoy no prestaremos oídos al mundo, sino que aguardaremos silenciosamente la palabra de Dios. Santo Hijo de Dios, oye a tu Padre. Su voz quiere darte su santa palabra para que disemines por todo el mundo las buenas nuevas de la salvación y de la santa hora de la paz. Él te habla hoy. Su voz espera tu silencio, pues su palabra no puede ser oída hasta que tu mente no se haya quietado por un rato y tus vanos deseos hayan sido acallados. Aguarda su palabra en silencio. Hay una paz en ti a la que puedes recurrir hoy a fin de que te ayude a preparar a tu santísima mente para oír la voz que habla por su Creador. En tres ocasiones hoy y en aquellos momentos que sean más conducentes a estar en silencio, deja de escuchar al mundo durante 10 minutos y elige en su lugar escuchar plácidamente la palabra de Dios. Él te habla desde un lugar que se encuentra más cerca de ti que tu propio corazón. Su voz está más cerca de ti que tu propia mano. Su amor es todo lo que eres y todo lo que Él es. Su amor es lo mismo que tú eres y tú eres lo mismo que Él es. Es tu voz la que escuchas cuando Él te habla. Es tu palabra la que Él pronuncia. Es la palabra de la libertad y de la paz, de la unión de las voluntades y propósitos, sin separación o división en la única mente del Padre y del Hijo. Escucha hoy a tu ser en silencio. Y deja que te diga que Dios nunca ha abandonado a su Hijo y que tú nunca has abandonado a tu ser. Solo necesitas estar muy quieto. No necesitas ninguna otra regla que esta para dejar que la práctica de hoy te eleve muy por encima del pensamiento del mundo y libere tu visión de lo que ven los ojos del cuerpo. Solo necesitas estar quieto y escuchar. Oirás la palabra en la que la voluntad de Dios, el Hijo, se une a la voluntad de su Padre en total armonía con ella y sin ninguna ilusión que se interponga entre lo que es absolutamente indivisible y verdadero. A medida que transcurra cada hora hoy, detente por un momento y recuérdate a ti mismo que tienes un propósito especial en este día. Recibir la quietud de la palabra de Dios. Y hay que recordar, si tienen el tiempo, por favor, hagan los ejercicios, recordando que en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.